Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Inicia tu carrera Prospera, programa que entrega 11 mil pesos al joven estudiante. Con la participación ciudadana avanza el programa de limpieza en Poza Rica. Un trato para dar un buen trato a los derechohabientes inicia en la Clínica Hospital del Issste. Cruz Roja Mexicana y la atención de accidentes entre la población. Alumnos del Tecnológico de Poza Rica se van a Japón. Esto y más en un momento. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, familia bonita, bienvenidos, gracias antes que nada por sintonizar este espacio informativo NN, nuestras noticias, segunda emisión, que se transmite a través de las estaciones hermanas 100.9 Romántica, donde saludamos a Betty Bonilla, a 100.27 FM Éxtasis Digital con la compañía Rosabel, aquí en la cabina central de Noticieros Radiorama. Saludamos y agradecemos a don Rafael Fernández Montero, el líder de los trabajadores, el amigo de nuestros compañeros, de todo el mundo. A la compañera Francis, que también está auxiliándonos aquí en la cabina central de Noticieros. Gracias por sintonizarnos, un saludo. Si está usted en este momento consumiendo algún alimento, provecho. Si va a hacerlo, o a la señora que está preparándolo en su hogar para que recibiera a la familia en un momento más, que regresen de la chamba, a los muchachos que regresen de estudiar, en cualquier nivel, pues ya van a estar con hambre, con apetito feroz, y usted está preparando. Saludamos a todos los amigos del transporte público que nos hacen favor de sintonizarnos en los taxis, en los autobuses urbanos, y usted que está en alguna oficina también, les saludamos. Hoy tenemos información interesante para ustedes que les puede servir, orientar para agendar su vida cotidiana en Costa Rica o la región. Esta mañana en el Cebetis número 78, aquí en Poza Rica, una de las instituciones con gran credibilidad, garantía académica, fue sede, o más bien es sede en este momento, de la feria Vas a Mover a México. Más de 2,000 alumnos de diferentes planteles escolares de Poza Rica y la región se están dando cita en el Cebetis 78, ahí en la Colonia Revolución. Ahí también se han dado cita diferentes funcionarios del gobierno federal y estatal. El Ayuntamiento de Poza Rica, a través del Cabildo en Pleno, hizo presencia por el alcalde Sergio Lorenzo Quiroz Cruz. Vas a Mover a México es una actividad en la que participan, como decía, diferentes dependencias del gobierno federal, en la que orientan en este momento a los jóvenes de preparatoria, telebachilleratos, de secundaria, para ofertar algunas áreas en las que se pueden continuar sus estudios. Aquí en este acto protocolario de inicio de actividades de Mover a México, Vas a Mover a México, el regidor Aldo Lara Ponce hizo uso de la voz a nombre de la autoridad municipal. Él expresó su particular estilo con los jóvenes estudiantes, los casi 2,000 alumnos que se dieron cita ahí en el domo de este plantel educativo. Así fue el encuentro de un joven con otro joven y un egresado del Cebetis, hoy funcionario del gobierno municipal, ex líder juvenil de un partido político a nivel estatal, y así este es encuentro, y que habló a nombre del Ayuntamiento de Poza Rica. Sobre todo a quien está enfocando la mayor de sus energías en dos de sus ejes transversales que le permiten a la administración salir adelante, sobre todo en los temas de educación, niñez y juventud, a mi amigo personal y a la persona que nos impulsa a todos los jóvenes aquí en Poza Rica, al presidente municipal, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz. Muchas gracias, presidente. mucho de qué preocuparse. Las elecciones de Estados Unidos. ¿No? No, eso no les preocupa mucho en este momento. ¿Sí, más o menos? Bueno. Sé que están preocupados por regresar a sus salones de clases, que ya les urge que esto termine y que avance. No, tampoco. Sé que hay otros temas que también les preocupa y les ocupa. Sobre todo a los que están por egresar, que están en su quinto semestre ahorita en la escuela, en la preparatoria, a los que están ingresando, también es un tema que no solo le preocupa a la administración pública municipal, estatal y federal. Prospera es un programa a nivel nacional que le permite a muchas familias recibir apoyos para que ustedes puedan seguir estudiando. En Costa Rica son más de 1.700 jóvenes beneficiados con el programa Prospera. Son más de 5.300 familias que están recibiendo el apoyo directo. Son más de 35.000 beneficiados los que están recibiendo el apoyo para salir adelante a través de estos programas. Pero como lo decía hace un rato, la interacción que tienen todos los programas municipales, estatales y federales son en una sola dirección: que ustedes tengan mejores condiciones para estudiar y para salir adelante, pero que también tengan las oportunidades que necesitan para poder desarrollarse. Por eso hoy nos conjuntamos aquí los tres niveles de gobierno para poder estar encaminando estos esfuerzos y poder ser testigos de algo que a ustedes les va a beneficiar de manera directa. Como jóvenes tenemos muchas inquietudes. Lo decía de broma, a lo mejor el tema de Trump y las elecciones en Estados Unidos podría pasar un tema a segundo plano. Pero para ustedes, les apuesto, toda la información que reciben es algo que han estado viendo desde hace muchos días. Y así como eso, cualquier otro tema, cualquier otro tópico que les afecte y que les llegue a través de los sistemas de información que ustedes tienen, les llama la atención. Por eso es muy importante hacer estos programas, para tratar de facilitarles esa información, hacerla llegar de manera más pronta a cada uno de ustedes, pero que también que a ustedes les permita tener esa facilidad para poderlo llevar a cabo. Prospera y el gobierno municipal está preocupado y ocupado en que cada uno de ustedes se desarrolle, pero lo más importante es lo que estamos ocupados en que ustedes tengan la satisfacción de que todos los que estamos asumiendo esta responsabilidad lo estamos haciendo por cada uno de ustedes. Esta es la intervención del regidor Aldo Lara Ponce a nombre del Ayuntamiento de Poza Rica durante este acto en Mover, Vas a Mover a México esta mañana en este centro educativo. En otra información, esto les interesará a los amigos burócratas, a los trabajadores. Fíjense, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, FOVISSSTE, abrió a partir de ayer y hasta el 23 de este mes el registro para todos sus derechohabientes que deseen participar en el procedimiento aleatorio para el otorgamiento de créditos hipotecarios 2017. Con esta convocatoria se otorgarán financiamientos para la compra de vivienda nueva o usada, construcción en terreno propio, ampliación, reparación o mejoramiento, así como la redención de pasivos contraída con cualquiera de los conceptos anteriores. Los recursos correspondientes serán asignados de enero a marzo del 2017. Los interesados deberán registrar su solicitud en las dependencias y entidades donde laboran en los departamentos de vivienda de FOVISSSTE en todo el país, las organizaciones sindicales o a través del internet. Pueden participar los derechohabientes en activo que al momento de la inscripción hayan cotizado al menos 18 meses a su favor en el FOVISSSTE, que no se encuentren ejerciendo una acción de vivienda a través del esquema Respalda 2M y que soliciten el financiamiento por primera vez, ya que esta convocatoria no aplica para el otorgamiento del segundo crédito. Así es que ya están enterados si les interesa obtener un nuevo crédito en Foviste. En otra información, esto va dirigido a los jóvenes. Les decíamos ayer también a los papás para que estén enterados de lo que va a suceder. La 19ª zona militar, a través del Servicio del Militar Nacional de Poza Rica, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 6ª Región Militar y la 19ª Zona Militar, hace una atenta invitación a los soldados del Servicio Militar Nacional de la clase 1998, anticipados y remisos, que durante el presente año obtuvieron su cartilla de identidad militar, para que asistan al sorteo que se llevará a cabo en el mes de noviembre próximo en la Junta Municipal de Reclutamiento, que les expidió la cartilla como sigue. Lugar, hora y fecha. Inciso A. Explanada de Palacio Municipal de Poza Rica, Veracruz, a las 09 horas del 13 de noviembre del 2016. Inciso B. Explanada de Palacio Municipal de Cuatzintla a las 09 horas el 13 de noviembre del 2016. Si durante el evento resultas agraciado con bola blanca, cumplirás con tus obligaciones militares encuadrado en el Centro de Adiestramiento Batallón de Infantería, ubicado en Cuatzintla, Veracruz. Si resultas agraciado con bola negra, cumplirás a disponibilidad. Asiste al sorteo y cumple con tu deber como ciudadano. En otra información, la Cruz Roja Mexicana, a través de la Delegación Poza Rica, está realizando un programa de prevención de accidentes con el fin de que la ciudadanía tenga conciencia de evitar estos accidentes, ya sea en carretera, exceso de velocidad. Y al respecto, Manuel Cadena Echeverría, coordinador estatal de prevención de accidentes de la Benemérita Institución, nos informa. Lo que vamos a hacer nosotros en prevención de accidentes por parte de la Cruz Roja es hablar con las empresas, las escuelas, en cuestión dirigida a la población estudiantil, a la población laboral, de hacer el uso, el manejo excesivo del celular, el uso del cinturón, el exceso de velocidad ante los peatones y tener el conocimiento del reglamento de tránsito. Esto es por parte de la CONAPRA, la Comisión Nacional de Prevención de Accidentes, y las COEPRAS, que son las comisiones estatales de prevención de accidentes. En conjunto, la Cruz Roja lo que está haciendo es hacer la concientización principalmente a la población, al último peldaño que serían los peatones, y en parte a todas las nuevas culturas que en cuestiones sociales, en cuestiones estudiantiles, para que vayan fomentando con sus familias la prevención. Ahorita lo nuevo es la prevención, ya nada de estar patrocinando de que para que ayudara a los accidentes o menos accidentes, simplemente todo es prevenir, todo es prevenir. Y en base a eso, pues ahorita la nueva área de prevención de accidentes es lo que estamos haciendo la labor. Ahorita, precisamente en 2016, se formalizó bien la nueva área de prevención de accidentes en Cruz Roja, junto con la CONAPRA. Estamos trabajando. En el largo de este año, que es por finalizar, ¿cuánta población ha sido beneficiada, ha sido orientada? Empresas. Ahorita empresas llevamos 4, de mayo para acá empresas llevamos 4, escuelas llevamos alrededor de 8, y de ahí en cuestiones de colonias, hemos ido a las colonias y hemos dado pláticas a los colonos principalmente. Hay un número relativamente concreto, no te lo puedo decir, pero sí es lo que estamos haciendo. ¿Hay interés? Bueno, ya ve que hay interés de parte de la Benemérita Institución de la Cruz Roja en Poza Rica para dar a conocer el prevención de accidentes. Tenemos en la línea telefónica al compañero Luis Omar Cancino. Adelante, Luis Omar Cancino, muy buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Toño? Buenas tardes, y buenas tardes al auditorio de nuestra segunda emisión de Nuestras Noticias. Para comentarles, saludamos al auditorio desde la capital del estado, desde Jalapa, en este movimiento de presidentes municipales del PAN y del PRD, que están en la búsqueda de recuperar sus recursos de carácter federal que el gobierno del estado de Veracruz ha retenido desde hace ya más de 2 meses. Algunas participaciones tienen 3 meses, es una historia que les hemos estado platicando desde que inició este movimiento a finales del mes de octubre, un movimiento que tiene ya casi 14 días, que ha llevado a la toma del Palacio de Gobierno y posteriormente de Casa Veracruz. Los alcaldes, una comisión de alcaldes del PAN y del PRD, para ser exactos, 8 presidentes municipales, acompañados de los dirigentes estatales del PRD y del PAN, Rogelio Franco y José Jesús Mancha, se encuentran reunidos con el gobernador interino Flavino Ríos y el secretario de Finanzas Antonio Gómez Pellegrín en el Hotel Jalapa. Tuvo que tomar desde luego otra sede al encontrarse tomada las principales oficinas del gobierno de Veracruz. Suponemos que ese fue el sentido. Inicialmente había dicho que sería en Tepitlán, pero hubo ahí movimiento de gente, empezaron a llegar incluso granaderos, elementos de la fuerza, cambió la sede a este tradicional hotel de la capital del estado. Aquí se encuentran, es reunión privada. Hay, por cierto, intento, como ocurrió el pasado domingo, de transmitir en vivo esta reunión a través de Facebook Live, a través de Periscope, pero la señal en este recinto, la señal de red es bastante deficiente y eso hace imposible seguir incluso esa transmisión. Así que tenemos algunos datos propios de la reunión. Al parecer habría la disposición del gobierno de Veracruz de depositar 2 meses de un fondo denominado FAFM, que es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal. Solamente 2 meses, pero es una negociación en la que se encuentran aún los alcaldes con el gobernador interino. No ha habido una conclusión al respecto. Previo a esta reunión pudimos platicar con el líder estatal del PRD, Rogelio Franco. No sé si mi compañero Rafael Fernández tenga ya visto el audio por ahí, de lo que nos comentaba precisamente de la expectativa que tenían de esta reunión hoy al mediodía, y además también otro tema que es preocupante financieramente hablando, que es el hecho de que Cepitlán tampoco le ha administrado a Lople los recursos para poder iniciar el proceso electoral que hoy arranca, por cierto. Hoy 10 de noviembre el Lople se instala en sesión permanente para iniciar, bueno, cuando menos el año electoral protocolariamente hablando, y de esta sesión se va a desprender la convocatoria para integrar los 212 consejos municipales en el estado de Veracruz, que tendrán que organizar, revisar y contabilizar la elección de alcaldes el próximo año. Si está listo el audio, escuchemos lo que comentaba precisamente de estos dos temas que están hoy también en discusión, que tienen que ver con las finanzas de Veracruz. Bien, es lo que comentaba Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río. Al ingresar a este recinto, donde se encuentran reunidos con el gobernador interino Flavino Ríos y el secretario de Finanzas Antonio Gómez Pellegrín. Bien, se nos agotó el tiempo, vaya, hay que ir a la pausa, regreso con Toño Cruz, y más adelante nos enlazaríamos de nuevo para escuchar estas otras reacciones y tal vez tener ya, si es que ha concluido la reunión, lo que comenten los alcaldes y el propio gobernador interino sobre este acuerdo, si es que lo aceptan. Le adelanto que luego de que no había habido ninguna propuesta, al parecer se está proponiendo pagar 2 meses del FAFM a todos los municipios que se encuentran reunidos en este momento y que han tenido esta exigencia. Regreso contigo, Toño, y al auditorio. Gracias. Gracias, Luis Omar Cancino. Nos vamos a la pausa y regresamos con más información. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información e información muy interesante. Hay una protesta del TEC y de esto nos tiene todo documentado nuestra compañera Jazmín Morales. Buenas tardes, Jazmín, ¿qué tal? Adelante con la información. Buenas tardes, Toño. Buenas tardes al auditorio. Se suma personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica a la protesta pacífica nacional para manifestar su rechazo al recorte del presupuesto a la educación superior pública del ejercicio fiscal 2017. Alejandro Pérez Ruiz, secretario de Trabajo y Conflicto de esa institución, habló al respecto. Una protesta en contra, como puedes ver, hacia los señores diputados y senadores del gobierno de la República por el recorte del presupuesto de la educación pública. Están haciendo un recorte más o menos de un 30% asignado al presupuesto a la educación pública y eso repercute grandemente al desarrollo del país. ¿En este momento quiénes están manifestando? Mira, en este momento hay un organismo que se llama CONTU, que es la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación a nivel superior, o trabajadores de nivel superior. Y son universidades como, por decir, Autónoma de Nuevo León, la UNAM, la UB, por mencionarte algunas universidades que estamos afiliados a este organismo. ¿Es una protesta a nivel nacional? Es una protesta a nivel nacional porque nos pega a todas las universidades públicas del país. ¿En qué manera repercute? Mira, hay un recorte del presupuesto tanto para fortalecimiento de la educación, quiere decir que para cuestiones de becas, para los jóvenes estudiantes va a haber un recorte de sus becas. ¿En qué les va a afectar? En que muchos estudiantes no van a poder continuar sus estudios por falta de apoyos en el ámbito de becas. Docentes que estaban estudiando posgrados van a tener que dejarlos porque no va a haber recursos para pagar sus estudios de posgrado. Salidas al extranjero, pues no va a haber porque no hay presupuesto. Por mencionarte algunos rubros. ¿La protesta es permanente o van a tomar algunas otras acciones en caso de que no dé resultado? Mira, ahorita, en este momento se está llevando a cabo a nivel nacional, sí, este movimiento. Es una medida de presión para que los señores senadores y diputados hagan caso a que no se realice este recorte. Si no se llega a un buen término, bueno, se tomarán otras medidas pertinentes. Y bueno, en su momento se analizará cuáles serían las acciones a tomar. ¿Cuántos trabajadores en este momento se manifiestan aquí en lo que compete a Costa Rica? En el Tecnológico de Costa Rica somos 140 trabajadores agremiados al sindicato. Entre trabajadores sindicalizados hay personal de docentes y administrativos. Cabe señalar que la reducción es preocupante, ya que dijeron que son más de 37 mil millones de pesos los que se pretenden reducir a este presupuesto a la educación superior pública para el ejercicio 2017. Cabe señalar que a pesar de la protesta, las clases se dieron con normalidad en esta institución educativa. Informo para NN Noticias, Jazmín Morales. Gracias, Jazmín Morales, por tu información de esta situación problemática que hay en el TEC con los trabajadores. Ahora nos vamos a Jalapa, donde ustedes saben que el Palacio de Gobierno ha sido tomado desde hace varios días por los presidentes municipales, donde duermen, ahí está durmiendo los alcaldes. Bueno, pues ahora se agrava más la situación porque el Palacio de Gobierno se ha convertido en escuela pública. Ahí están asistiendo alumnos de varios planteles escolares cuyos edificios no han sido construidos por la falta de recursos económicos. La información la tenemos con Paco de Luna Gaona. La mañana de este miércoles fueron trasladados 180 alumnos de tres instituciones de educación básica a las afueras del Palacio de Gobierno de Veracruz para que ahí tomen las clases ante la falta de la construcción de sus escuelas. Los estudiantes proceden de tres planteles educativos: el preescolar Niños Héroes, la primaria Himno Nacional y la telesecundaria Nueva Creación, todas ellas de la colonia Maravillas de la ciudad de Jalapa. Permanecerán en plantón por tiempo indefinido porque la finalidad es ejercer presión a las autoridades estatales para que cumplan los acuerdos de construir los salones que fueron prometidos desde hace 2 años, indicó el líder de la organización Progresa México, Orfilio García Ortiz. Además, bueno, pues el traslado del centro educativo Las Maravillas a este espacio de la esquina del Parque Juárez, en donde van a tomar habitualmente sus clases los pequeños en el horario que corresponde, y de ahí, bueno, pues se va a mantener el plantón por tiempo indefinido, sostenido por los padres de familia, los maestros y algunos integrantes de la organización. Y eso pues va a ser todos los días, van a estar tomando clases los pequeños en esta parte, digo, pues porque ya ocuparon ahí toda la Plaza Lerdo, ¿no?, que es el espacio donde teníamos dispuesto para hacer la manifestación. Entonces, pues vamos, ese es el espacio que nos dejaron, van a tomar clases. Explicó que no se ha podido iniciar la obra porque la Secretaría de Gobierno adeuda 2.7 millones de pesos del terreno. Mientras tanto, en espacios educativos ya les autorizaron 7 millones de pesos para la edificación. Bueno, se deben 2.7 millones que digamos que debe la Secretaría de Gobierno al propietario para que el terreno esté en disposición para la construcción. De ahí, derivado de la recomendación de los derechos humanos, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Espacios Educativos destinó 7 millones de pesos para la construcción, pero no se pueden ejercer esos 7 millones para los tres niveles si no se paga el predio. Entonces estamos entrampados en esa situación, por eso es que vinimos aquí, en donde está, digamos, el origen del problema, que es se requiere pagar el terreno, los 2.7 millones, pues para que se pueda pues ya pasar a la segunda etapa, que es el tema de la construcción, poder ejercer los 7 millones de pesos que existen dispuestos para el Centro Educativo Las Maravillas. ¿Hasta que se les ha dicho? Porque no hay dinero. Sí, aquí vamos a estar. O sea, la verdad es que tenemos muy claro que se debe muchísimo dinero a mucha gente. En esta protesta participan padres de familia, profesores y alumnos que tomarán las clases a la intemperie, solo cubiertos con una lona amplia como techo, sostenido con bases tubulares que instalaron en la esquina del Parque Benito Juárez. Consideran que podrán permanecer hasta el último día de noviembre con la manifestación y los niños recibiendo las clases en pleno centro de la capital veracruzana. Para NN, nuestras noticias desde Xalapa, Veracruz, Francisco de Luna. Gracias, gracias Paco de Luna Gaona por su información. Ahora nos vamos al corte, corte de la pausa comercial y regresamos con más información. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información y con esta cobertura de lo que ocurre en Xalapa, en la capital del estado. Nuestro compañero Luis Omar Cancino tiene más información de lo que acontece y que nos interesa a todos los veracruzanos. Gracias, Luis Omar, adelante con la información. Toño, muchas gracias, muy amable de verdad por estar con el auditorio de la segunda emisión. Y efectivamente la reunión con los presidentes municipales está concluyendo, ha terminado. Hubo ahí un incidente que se presenta parte, pues yo creo, de todos los grupos sociales que están buscando alguna respuesta de pago y demás. Incluso la reunión se estaba desarrollando, terminó y se metieron los alumnos en una escuela, al parecer telesecundaria, ¿no? Buscando la pues interlocución con el gobernador, no se logró, pero los alcaldes ya han concluido esta reunión, Toño, aquí en Xalapa. Es lo que te puedo informar. Me contacto más adelante para reportar. Gracias, gracias Luis Omar. Estaremos pendientes de lo que suceda minuto a minuto en este problema pues estatal que provoca pues desestabilidad económica y social en la entidad veracruzana por una situación que ya se está buscando una solución en este momento allá en Xalapa. En otros temas, aquí en Poza Rica, amable auditorio, usted que es asiduo limpiador, váyase, que limpia su frente de su casa, el establecimiento comercial, pues fíjese que ya está dando resultado usted que participa diariamente desde su trinchera, desde su casa. El regidor Juan Carlos Ortiz Crisfield, comisionado en Limpia Pública, nos da a conocer que hay avances y esto gracias, gracias, gracias a la participación de toda la ciudadanía, del ama de casa, del señor que barre, del comerciante que limpia su establecimiento frente a las aceras. Y al respecto, el licenciado Juan Carlos Ortiz Crisfield nos informa cómo está ahorita a estas alturas el avance del programa en la escuela limpia y en establecimientos comerciales. El programa, el Plan Integral de Limpia Pública que impulsó el Ayuntamiento de Poza Rica ha tenido un éxito porque ha estado permeando en las diversas áreas que corresponde atacar. En ese sentido, el programa Escuela Limpia, Negocio Limpio y Brigadas Verdes y Colonias se ha ido avanzando gracias a la participación de los diversos actores, es decir, participan los maestros, padres de familia y de manera muy significativa los alumnos. Y eso nos permite ir permeando de que ellos sacan su basura, incluso hasta separan plástico, aluminio, lo llegan a comercializar para beneficio de la propia escuela. Detenemos esta información para darle paso a la información que de esta cobertura especial que se está dando por Noticieros Radiorama en Xalapa. Luis Omar Cancino tiene más información muy interesante, lo que está sucediendo en este momento en la capital del estado. Adelante, Luis Omar. Sí, Toño, efectivamente se decía que la reunión está concluyendo, están abandonando en este momento el Hotel Xalapa los alcaldes del PRD y del PAN, que se reunieron en comisión con el gobernador interino Flavino Ríos para pues ya acordar el pago, que es lo que han estado reclamando de los recursos retenidos por parte del gobierno de Veracruz. Al parecer habrá algún pronunciamiento más adelante en Palacio de Gobierno, donde mantienen el plantón, es lo que nos están indicando. No ha habido declaraciones en este momento aquí a la salida del Hotel Jalapa para los medios de comunicación. No tenemos aún alguna declaración, pero sí lo que les habíamos adelantado. Y más adelante estaremos reportándole lo que ocurra, ¿no? O en nuestras siguientes emisiones con relación a los acuerdos que se vayan a tomar hoy por la tarde en referencia a esta crisis que viven los ayuntamientos de Veracruz. Regreso contigo a cabina para continuar la emisión. Gracias y buenas tardes. Gracias Luis Omar por esta información que estás dando paso a paso, dándole seguimiento en esta cobertura especial en el asunto tan serio que existe en Veracruz y que se da una busca, una solución en Palacio de Gobierno. Continuando con la información, retomamos la noticia, la nota, la información del licenciado Ortiz que se está dando. La actitud que han asumido es de colaborar con el ayuntamiento para que el ayuntamiento, que ya le ha estado pagando normalmente a la empresa PASA hace sus recorridos y está pasando por las colonias dos veces por semana, lunes y jueves, martes y viernes y miércoles y sábado. Ante esta situación hemos logrado contar con el apoyo de la población para que la gran mayoría esté sacando su basura los días que pasa el camión, que incluso tiene una musiquita durante el día que permite estar identificado y no confundirlos con otros camiones que antes estaba sucediendo. Entonces, ya estamos avanzando. Escuela limpia, negocio limpio, los chavos también en las escuelas están ayudando porque eso se impacta en su casa, se impacta en su calle y se impacta en la colonia. Entonces, esa es una situación que estamos integrando. Por otra parte, hemos notificado a la mayoría de los comercios de Poza Rica para que participen teniendo limpio el frente de su casa o negocio. Eso nos da la oportunidad de que cuando ellos sacan su basura, cuando pasa el camión, pues las calles se ven más limpias. Entonces, ha habido comerciantes que han infringido el reglamento y la sanción que le hemos estado poniendo en estos momentos es que limpien y que pinten sus guarniciones y sus banquetas y que le avisen a sus vecinos que los vamos a seguir multando. Entonces, pues estamos creando esa dinámica social que nos permite a nosotros ir avanzando gradualmente. Si ahora tenemos otra óptica, tenemos puntos muy, muy específicos de tiraderos de basura. Ya son muy específicos y se han disminuido a como lo recibimos al inicio de la administración. Por otra parte, estamos impulsando nosotros la limpieza de los campos y las áreas deportivas. También con las personas que participan. Por algunas partes son grupos de scout, otros grupos son los grupos del IPAX, otros son deportistas. Todos quienes hacen sus ejercicios ahí, les pedimos su colaboración. Llega el ayuntamiento, les prestamos algunos implementos de limpieza. Ellos también llevan los suyos, se ponen a limpiar, juntamos la basura, los desechos orgánicos ahí que se ven a generar y pasa el ayuntamiento a recogerlos. Entonces, esa dinámica de que van limpiando y vamos cuidando lo suyo, dando también resultados. Ahorita, ayer se mandó al camión ahí a la calle 16, que ya los vecinos habían cortado el campo también ahorita en la 27, le estaba informando ya el director de Limpia, Lince Barón, que fueron a recoger también... ramas y pasto que los vecinos han estado también limpiando esas áreas donde ellos están participando. Entonces traemos esa dinámica, escuela limpia, negocio limpio, brigadas verdes, PASA está recorriendo, han disminuido las quejas, traen GPS también los camiones, ya los traen más cortos por parte del gerente al equipo, estupendo equipo que están trabajando, sí, lo quiero reconocer. Los accesos al relleno sanitario están adecuados. Ahorita se va a arreglar la calle San Antonio, que es de la Hernández Ochoa, que es una calle que quedó pendiente de su rehabilitación. En estos momentos ya el presidente municipal giró también instrucciones a Obras Públicas para que nos apoyen, porque ese es un acceso que da también al relleno sanitario del otro lado de la ciudad. Entonces, por otra parte, estamos avanzando también, mi querido Tony, le digo a tu auditorio, estamos avanzando en el programa de iluminación. Si se dan cuenta, las avenidas principales de Poza Rica, tanto que están limpias, y quiero destacar el trabajo que se hace también sobre Boulevard Luis Cortines, porque no tenemos barredoras y las calles se ven más limpias. Entonces, así muchas avenidas principales también se ven limpias y ahora se ven iluminadas, porque hemos entrado al programa de rehabilitación integral de luminarias. Este programa de rehabilitación integral de luminarias es lo que ha provocado que usted que circula o camina por el Boulevard Ruiz Cortines no haya visto o no haya tenido luz las luminarias en estos días, porque Comisión Federal de Electricidad en coordinación con Alumbrado Público del Ayuntamiento están haciendo trabajos de rehabilitación. No hay luz a lo largo o en los tramos, algunos tramos del bulevar Ruiz Cortines. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con más información. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información y aquí está para ustedes lo esperado, redes sociales con Rafael Fernández Montero. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes al auditorio, eso es lo que circula en las redes sociales. Después del triunfo de Donald Trump, la marca de lentes patrocinadora del piloto de Fórmula 1, Checo Pérez, escribió en su cuenta de Twitter: "Mexicanos, pónganse sus lentes para que no se les note los ojos hinchados mañana en la construcción del muro". Checo Pérez respondió al mal comentario y dijo: "Hoy mismo acabó mi relación con Joker. Nunca voy a dejar que nadie se burle de mi país". Pero fue hasta casi 24 horas después del primer tuit que David Moreno, uno de los fundadores de Joker, subiera el video pidiendo disculpas. Estoy grabando este mensaje porque quiero pedir mis más sinceras disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas por el mensaje que hemos publicado en nuestro perfil de Jokers México. Los comentarios no se hicieron, se metieron con todo a Joker y felicitaron a Checo Pérez por su decisión. Habitantes de California buscan independizarse de Estados Unidos usando el hashtag Calexit en referencia al referéndum con el que Gran Bretaña salió de la Unión Europea. Un grupo de californianos pretende proponer en el año 2018 dejar de ser uno de los estados de Estados Unidos y votar la primera de 2019 a favor o en contra de la medida. Como la sexta mayor economía en el mundo, California es económicamente más poderosa que Francia y tiene una población mayor que Polonia. California se compara y compite con países, no solo con 49 estados, señaló la campaña. Además dicen que Estados Unidos no comparte los valores de California y el permanecer representaría seguir subsidiando otros estados con economías más débiles e incluso afectando a sus familias. Gran parte de los californianos están en contra de la propuesta de Donald Trump, por lo que pretenden independizarse de la Unión Americana. Ahora solo falta ver cómo le va a ir a los mexicanos que anduvieron haciendo promoción para Hillary Clinton. No tienes tan feo el pelo, desde siempre lo sabemos que serías el ganador. Donald Trump, no seas tan gacho, déjanos ir al gabacho, te ves de buen corazón. Ahí se la dejamos para el comentario. Esas son las redes sociales de Rafael Fernández Montero y tenemos ya para ustedes lo que también nos interesa a los veracruzanos y en esta parte norte de Veracruz. ¿Cómo va a estar el clima? En un momento nos lo informará Jafet. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Gracias. Tenemos en la línea telefónica a Jafet, que nos dará información sobre el estado del tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gusto en saludarlos a todo el auditorio en la zona de Poza Rica, la región norte de Veracruz. Y bueno, comentándoles el tiempo, mantiene el cielo mayormente nublado en la entidad veracruzana, con presencia de precipitaciones escasas, ligeras a moderadas, especialmente esas ocurriendo hacia zonas del sur del estado de Veracruz. Incluso el día de ayer se presentó una precipitación significativa que dejó un incremento en el nivel del río Agua Dulcita, esto en los extremos sur de Veracruz. Mientras tanto, en la zona de Poza Rica, temperatura de 26 grados, con una humedad del 57%, y viento de componente norte y noroeste, presentando velocidades entre los 25 a 35 kilómetros por hora, quizá con algunas rachas mayores. Esto asociado a la presencia del frente número 6, ahora estacionario, es un frente que se ha estacionado en el suroeste del Golfo de México, y bueno, mantiene el viento de componente norte y noroeste en el litoral veracruzano, en donde también se está presentando oleaje elevado, 1.5 a 2 metros cercano al litoral, en algunas áreas marítimas es lo que se puede estar presentando de oleaje, y bueno, las rachas quizá un poco mayores de viento, quizá cercanas a los 45 o 50 kilómetros por hora en zonas marítimas. Para lo que resta de esta jornada, estaría en la región de Poza Rica las condiciones de temperatura hacia lo que es la tarde-noche disminuyendo hasta alcanzar los 22 o 20 grados Celsius, y bueno, un ambiente fresco el que estará presentándose hacia la noche, fresco a frío. Y para el día de mañana, mañana viernes, la temperatura mínima que se pronostica entre 19 y 20 grados y la máxima nuevamente entre los 25 a 26 grados. Quizá mayores periodos de sol, pero hacia la tarde-noche nuevamente ese incremento de nubosidad. Y bien, pues así el pronóstico del tiempo, todavía tenemos la influencia del frente estacionario número 6. Gracias, Jafet, gracias por la información. Ahora ya estamos enterados de lo que nos vamos a encontrar, lo que vamos a sentir en este calor veracruzano, el tiempo, el clima. En otra información les decimos que se desarrolla en este momento la feria Vas a Mover a México. Ahí estuvo presente, hizo uso de la voz, Mario Vázquez Ramírez. Él es estudiante de Ingeniería Electromecánica en el TEC. Él motivó, dio a conocer su experiencia personal sobre la beca que tiene de Prospera e invitó a los demás jóvenes, a los cerca de 2,000 alumnos de diferentes planteles escolares de Poza Rica y la región. Vamos a escuchar las palabras de Manuel Vázquez Ramírez dirigiéndose a sus compañeros, invitándoles a que estudien, a que terminen su carrera universitaria y preparatoria dependiendo de donde se encuentren. Que mi padre es el sustento de mi familia con el oficio y mi madre una simple ama de casa. Tengo dos hermanas, una que está estudiando la prepa y una que está en el nivel preescolar. Desde hace dos años que he estado recibiendo el programa Prospera y es un orgullo para mí contar con esa beca, ya que con eso me ha ayudado para salir adelante en mis estudios. Y es un honor poderles decir y agradecerles al grupo de Ser Prospera de Cedo Sol, para mí que es un gran apoyo. Hoy que inició otra etapa de mi vida, no dudé en solicitar nuevamente al gobierno federal el apoyo para la continuación de mis estudios profesionales, del cual orgulloso estoy de haber sido beneficiado nuevamente a recibir mi tarjeta. No hace mucho que acabo de recibir mi tarjeta Prospera. Es un orgullo para mí ser nuevamente beneficiado, ya que nuevamente poder seguir mis estudios con el apoyo de Prospera y del gobierno. Muchas gracias de antemano, se los digo de corazón. Gracias por el apoyo que nos están brindando. Es un orgullo para mí estar con el proyecto de Ser Prospera y no inicia tu carrera. Chavos, simplemente les doy un consejo. No se desanimen, sigan sus estudios, porque ustedes son el futuro de nuestro país. No trunquen sus estudios. Ya sé que hay momentos difíciles, yo también he estado en su lugar y han pasado momentos trágicos a veces. Chavos, tengan una carrera, porque ven que ahorita está dura la crisis. Tengan un estudio, por cual el día de mañana ustedes también van a ser padres, van a tener a sus hijos y ustedes también van a estar en el lugar de su papá. Las palabras de Mario Vázquez Ramírez, vecino de Tihuatlán, estudiante de Ingeniería Electromecánica, dándoles un consejo a sus compañeros, a los cerca de 2,000 alumnos reunidos esta mañana. Y con esto damos por finalizada la segunda emisión de NN Nuestras Noticias, Noticieros Radiorama. Le agradecemos a nuestros compañeros que nos han estado apoyando en el 100.9, la romántica, nuestra compañera Betty Bonilla, a Rosabel en Éxtasis Digital 102.7 y aquí en cabina central al amigo de los trabajadores, el líder sindical Rafael Fernández Montero. Es que me va a dar una plaza por ahí. Y sí, y Francis también. Gracias, compañera Francis, aquí en cabina central. Y levantamos aquí nuestro... las galletitas, ¿no? No, de, bueno, nos vemos, que tengan un buen día. Soy Antonio Cruz, en ausencia de Luis Omar Cancino. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima emisión, desde NN Noticias, el punto informativo.